Muy bien, en esta meditación de este día del mes de María, meditamos acerca de las virtudes llamadas las virtudes morales, las virtudes cardinales que tuvo la Santísima Virgen, es decir, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Como explicaba ayer el Padre Horacio, la vida espiritual es todo un organismo, como es nuestro organismo físico, en el cual cada aspecto de nuestro organismo, cada sistema tiene está interrelacionado con los demás y tiene su función, y todo eso colabora a una unidad, ¿no? De tal manera que uno puede desde mover las manos, y cuando mueve las manos hay un montón de funciones que entran en juego, coordinadas de distintos sistemas de nuestro organismo. Así también nuestras obras, las acciones que realizamos, morales, todo lo que somos nosotros en el plano espiritual, están de algún modo regulado, digamos, para que sean acciones buenas, por las virtudes. Las virtudes teologales miran con respecto a nuestra relación con respecto a Dios, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, con respecto a Dios. Y las virtudes cardinales, llamadas o también morales, con respecto a los demás, ¿no es cierto? Nuestras acciones con respecto a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Las virtudes cardinales, estas cuatro que hemos nombrado, de las cuales se desprenden un montón más, como la humildad y demás, como ramas de estos cuatro grandes gajos, digamos, hacen una suerte de, en nuestra vida, en nuestras acciones, hagamos de cuenta que nuestras acciones son como pasos que vamos dando. Y bueno, la idea es que los pasos que vamos dando, que son nuestras acciones, nos lleven hacia el bien, y el bien nos lleve hacia la vida eterna. Y si damos un paso hacia otro lado, volvamos sobre el paso, eso de arrepentirse y encaminar de nuevo, ir por el buen camino. Pero hace que ese paso tenga la exacta velocidad y la exacta dimensión del paso. Entonces hacen como una suerte de acelerador y freno, ¿no? Para que logre la acción nuestra ser de tal manera que sea buena, ¿no? Hace como una suerte de acelerador y freno. En la Virgen María, por supuesto que esto se da de un modo especial, porque ella no tenía, como nos pasa a nosotros, que fácilmente se nos desordena la inteligencia, o nuestra voluntad se vuelve caprichosa, o las pasiones, los deseos y los temores nos hacen obrar mal, nos nublan o nos hacen perder fuerza. No se daban esas condiciones a la Virgen, porque no tenía ella el pecado original y los pecados actuales. Pero poseía estas cuatro virtudes, entonces, que decimos. La prudencia, que reside más en la inteligencia, que es saber aquí y ahora hacer el acto bueno. Aquí y ahora, un acto de caridad, un acto de paciencia, hablar cuando hay que hablar, callar cuando hay que callar. No siempre es bueno hablar, no siempre es bueno callar, ¿no? Entonces, corregir, no corregir, todo eso lo regula la virtud de la prudencia. La Virgen la vemos prudente, por ejemplo, cuando el ángel se le aparece y le pregunta cómo puede ser eso. Ella se ve que había hecho un voto de virginidad y el ángel le habla que va a tener un hijo. Entonces la Virgen le pregunta al ángel, con todo respeto, ¿cómo puede ser eso? Si yo, digamos, era un matrimonio particular, por supuesto, el de San José y la Virgen, ¿no? Y por la misión de cada uno de ellos. Entonces, bueno, ahí se nota que la Virgen tenía esa prudencia, ¿eh? Esa prudencia de saber, y lo mismo cuando le dice a Jesús, cuando en las bodas de Caná, que no tenían vino, y la Virgen va y le dice, no tienen vino. La prudencia es la virtud concreta, hace aterrizar las virtudes, aquí y ahora, para que sea bueno el acto. Así la vemos la Virgen prudente. La justicia, la segunda virtud cardinal. Voy a toser, total no está el Padre Horacio para que me rete. La justicia, que es la segunda virtud cardinal, que es, la justicia reside más en la voluntad, y es darle a cada uno lo que le corresponde. A Dios las cosas de Dios, y al como dice, ¿no?, al César las cosas del César. Bueno, la Virgen practicó esta virtud de la justicia, justamente ahí la vemos, por ejemplo, a la Virgen a lo largo de toda su vida, ¿no es cierto?, cómo supo darle a Dios el lugar que tenía propiamente en su vida, ¿no? La justicia es como la santidad. Después viene la, así rápidamente, ¿no?, porque la virtud de la fortaleza, ¿no? Esta virtud regula lo que es el miedo o la ira también. Aclaro esto, ¿no? A veces uno se piensa los santos que son los santos, o a veces uno se ríe un poco cuando escucha estos comentarios, ¿no? Esto en confianza lo digo. Dice, fulano de tal es muy espiritual, dice. No, porque él vieron, no toma vino, porque es como que muy espiritual. Digo, no, nosotros somos, no, está bien, se puede entender bien, ¿no? Pero somos de carne y hueso todos. Y ser espirituales y ser piadosos no nos quita ser sensibles y ser humanos. Planifica nuestra humanidad. El cristiano no es un ser así que no digamos todo así, que no siente nada por nada, ni bronca por las cosas injustas, ni tampoco placer o deseo por las cosas buenas. Al contrario, es plenamente humano el ser el cristiano, ¿no? Entonces la Virgen también, sin el desorden que a veces nosotros, lo que pasa es que los miedos, las iras se nos desordenan y se nos sube la mostaza y nos marea la cabeza, y por ira podemos llegar a hacer cosas o decir cosas desproporcionadas. Ese es un problema por nuestra, que no lo tenía la Virgen, pero también se dolía y también le causaría un dolor, una indignación, la injusticia. Y yo me imagino la fortaleza, que es la virtud que regula justamente la ira para que no se desproporcione, allí en el Calvario. Digamos, no sé, me parece que no hace falta mucho explicar. Lo que pasa es que uno a veces se lo imagina tan de estampita a la situación que no se da cuenta de lo que eso significa. Usted es una madre viendo sufrir así a su hijo injustamente, ¿no? Porque no es que lo estaban condenando porque cometió una maldad, entonces la estaban justiciando. No, la injusticia más grande de toda la historia. ¿Vieron que pasa algo? Enseguida todos sabemos justicia. Bueno, la injusticia más grande de toda la historia de la humanidad es la que presenció la Virgen. Y sin embargo no estaba la Virgen en la cruz a los gritos, pegada del coso, tirándole piedra a los soldados. Estaba dolorida, sí. No es que era insensible a eso. Pero la ira no la dominaba. Y eso que era un acto total y absoluto de injusticia. Y sin embargo, la Virgen estaba allí, fiel. Eso es ser fuerte, ¿vieron? Porque a veces uno piensa que el fuerte es el que ataca, el que... No, la Virgen no ataca. La Virgen resiste. La Virgen es fiel, estaba. En eso consiste más la fortaleza. Más que en la fuerza del combate y vencer al enemigo, en no dejar que el enemigo nos pueda vencer interiormente, desanimándonos. Y el tercer, la tercera... virtud, la cuarta, perdón, la templanza, que ahí no podemos imaginar a la Virgen en las bodas de Caná. Yo no me la imagino a la Virgen en la boda de Caná haciendo un ayuno. Las bodas esas de los judíos eran de buen comer, como eran todos los orientales. Fiesta, eran fiestas de días. Por eso no tenían vino y cenaron, no cenaron un par de damajuanas, unas tinajas llenas de vino. Así quedarían después, ¿no?, de la fiesta. Pero bueno, pero la Virgen María disfrutaría, la templanza regula los deseos y el placer, sin ese desorden que a veces está en nosotros también y que a veces nos puede emborrachar en mucho sentido del término, pero disfrutaría de ese placer que dan las cosas buenas de esta vida, las cosas materiales, el gusto, el olfato, etcétera, ¿no?, de todos nuestros sentidos. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de que ella que practicó estas virtudes nos ayude a nosotros también a practicar las virtudes, porque en realidad las virtudes son las mejores flores, como rezamos en el comienzo del mes de María, de nuestra devoción a la Virgen, ¿no? Y de nuestro jardín, de nuestra vida espiritual, las distintas virtudes que ella tuvo y que nosotros, por gracia de Dios, también pidámosle tener.